Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perfecto. Eres la jefa de estudios del Centro de Educación de Personas Adultas de Tetuán, que está en la calle Pinos Alta con Gabriel Portadales, y estamos en contacto telefónico contigo porque nos quieres contar un curso de formación que se está proponiendo en estos días. Así es. Comenzamos este curso con un curso de capacitación digital que va dirigido a personas que necesitan, pues aprender algunas cosas que necesitamos en el día a día, para las que necesitamos el móvil o el ordenador. Pues todos ya sabemos que para pedir una cita médica o a veces con el banco, y bueno, son cosas que necesitamos saber usar para eso, para nuestro día a día. Me han chivado por el pinganillo que esta primera oferta de plazas para el curso de capacitación digital del CEPA de Tetuán ya está completa, pero hay buenas noticias, ¿no, Sara? Sí, bueno, yo animo a la gente a que venga, porque aunque hemos recibido muchas solicitudes, todavía tenemos que revisarlas todas, porque hay algunos criterios de preferencia para personas mayores de 55 años. Entonces, animo a todo el mundo a que venga, y aunque no entren en este curso que se realiza en octubre, todavía va a haber dos más durante el curso escolar, otro en enero y otro en abril. Así que si alguien, por lo que sea, no entra en este que va a empezar ahora, pues todavía tiene otras oportunidades. Y además quería decir que tenemos, uno de ellos es por la mañana y otro es por la tarde, así que intentamos que todo el mundo que quiera pues pueda participar de él. Eso lo estamos viendo, que los lunes y los miércoles sería de 5 a 6 y media y los martes y los jueves por la mañana, de 11 y media a 1. Además de este curso de capacitación digital, Sara, ¿quieres aprovechar y contarnos alguna cosilla más del CEPA? Pues sí, quería contar que, bueno, estamos aquí en el barrio, como has dicho, y tenemos muchas otras enseñanzas. También hay enseñanzas iniciales para sacarse el título de la ESO, tanto presencial como en distancia, cursos de español para extranjeros, formación profesional básica de electricidad y electrónica y otras cosas más. Y que bueno, que somos un centro público, que la enseñanza es gratuita y que estamos aquí pues para atender a todo el mundo que quiera pasarse por nuestro centro o llamarnos y poder ayudarles en lo que más necesitan o lo que mejor les viene. A nosotros el año pasado nos hicisteis un favorazo porque hicimos un programa allí en directo en octubre sobre, bueno, un tema que afectaba al barrio y nos dejasteis el salón de actos de manera totalmente, bueno, pues fue para nosotros muy importante porque iniciábamos curso después de la pandemia y no las teníamos todas con nosotras, y contar con vuestro espacio amplio y tan acogedor nos sirvió un montón para estar donde estamos ahora. Así que no, nos encanta difundir todos los cursos que hagáis y que estéis tan cerquita de la radio. A nosotros también estar en contacto con vosotros y también agradeceros mucho que nos deis esta plataforma para poder contar las cosas y los cursos que tenemos. Pues ya sabéis, vecinas, vecinos, hacer llegar a todas partes que el CEPA está ofreciendo un curso de capacitación digital en dos turnos, mañana y tarde, lunes, miércoles o martes, jueves. Son 30 horas, es gratuito y hay algunos que están dirigidos a mayores de 55 años, otro a menores de 55 años y mayores de 18 años, y en general a cualquier persona mayor de 18 años en caso de que hubiera disponibilidad de plazas, ¿verdad? Sí, ese sería como el orden de preferencia. En caso de que haya muchas solicitudes, pues se seguiría ese orden que has comentado. Muchísimas gracias, Sara, y eso, pues nos vemos por el barrio. A vosotros, muchas gracias, nos vemos.